nació un criajo, el pobre Pedrito. Y puede que no sea un santo, pero tampoco un asesino. Aunque parece claro, oculta algo maligno. Por eso le odian los papás de sus amigos. Y pule con cera hasta sacarles brillo. Palos de polos para hacerse cuchillos. Si pudiera escucharme, le diría al oído: acaba con ellos, se lo tienen merecido. Porque es su culpa y lo saben. Y debería ser delito que ser feliz a cualquiera se le tenga prohibido. No pretenda, señora, que a fuerza de repetirlo, marginado y marginal vayan a ser lo mismo. Pedrito mata las horas muertas del guardia encaramado a la ventana abierta. Noches enteras en vela, soñando con una nena. Juntos se van al polvorín y nunca nadie les encuentra. Se miran en silencio, se ríen y juegan hasta que llega Papá Oso. Y del sueño les despierta, les grita y amenaza, y en un coche se la lleva. Y Pedro corre tras su amor en una bicicleta. Los malos siempre ganan, esa es la moraleja. Hambre atrasada, heridas abiertas. Un día se cruzarán, le preguntaré a Julia: ¿cuál es el primer balcón que buscas si regresas? ¿Cuál es el primer balcón? ¿Cuál es el primer balcón?